vienes a buscar? ¿Qué pretendes hacer con mi cariño? No te bastó jugar, llegándome a engañar, igual que a un niño. Tú preferiste ir a buscar nuevo amor por otro rumbo. Dime qué haces aquí si ya no cabe en mí todo tu mundo. Para que lo sepas de una vez, ya tengo quien me quiera, y por tu linda cara no he de ser esclavo del dolor. A buscar mariposa fugaz, ave sin rumbo. Dime qué haces aquí si ya no cabe en mí todo tu mundo. Aquí, si ya no cabe en mí todo tu mundo.